que cambió. Un inocente beso nació por ti el amor. Me enamoré de tu sonrisa y tu forma de mirar. Y cuando tú me llamas y me cuentas de él, te escucho como siempre, así doliéndome. Pero algo está creciendo aquí en mi corazón, la gran necesidad de hacerte mía. Y es que tú y yo somos el uno para el otro. Si tú no estás, yo ya no puedo respirar. Y es que no ves que tú eres para mí. Lo he leído en tu mirada y está escrito así. Y es que tú y yo somos el uno para el otro. Si tú no estás, yo ya no puedo respirar. Y es que no ves que tú eres para mí. Lo he leído en tu mirada y está escrito así aquí en mi corazón. Sentimiento, el juego del amor. Y tengo mucho miedo, pero no puedo más. Tendré que exigirle verdad al corazón. Y es que tú y yo somos el uno para el otro. Si tú no estás, yo ya no puedo respirar. Y es que no y está